adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Y las palmas que sigue. Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares, caminaré por la arena canturreando mis pesares. No olvidaré la promesa de quererme que me hiciste, que con cariños y flores falsamente me dijiste. Dice, con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma. Flores, todito mi amor otra vez. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores, todito mi amor, hombre, todito mi amor, todito mi amor. Y las palmitas que siguen. Ponete el pelo, vamos pa' misa. Pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo, una vuelta en la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra y mirada va, mirada viene y mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene y mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Que vida San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Ay, por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Que vida San Antonio que te mande un novio de pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no quería arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda que se ay, ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda que se tranca. Eso. Y las palmas arriba. Atrévete a mirarme de frente y decir yo no te quiero. Atrévete a negar que de todos tus amores fui el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna que si va, si va, si va, que por mí te muere. Vamos, deja, ya me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te muere. Y las palmas va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. ¡Vamos, nación! Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya. Y habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya. Y las palmas que sigue caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, hace rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando, hace rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando, caminando por la calle sin cesar. ¿Qué pasa, Marcelo? Por favor. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha.